los comentarios sobre cuestiones ligadas con la educación, ¿no? Porque con Rubén o con Pablo. Y si no ven, tiene lectura. Pero hay poco, no poco, hay algunas lecturas en la bibliografía. Pero bueno, básicamente el texto de Borges sobre la historia del capitalismo. Pero de todas formas, me interesaba remarcar algunas otras cuestiones sobre este proceso en Europa. No sé qué han visto del proceso anterior, es decir, qué elementos por lo menos ustedes tienen hoy en la cabeza, aunque sea muy con alfileres, sobre las etapas precedentes, de alguna manera, todo lo que es el feudalismo europeo. O sea, algo han visto, supongo que algún elemento tiene. Bueno, entonces vamos a arrancar de ahí, por lo menos podemos arrancar. Hola. Primero, ¿por qué estos dos siglos, no? ¿Por qué esto? Quiero decir, ¿por qué hay un corte? ¿Vieron que los historiadores somos afectos a producir cortes temporales que se supone tienen algún justificativo? En general, se supone que estos son los dos siglos privilegiados donde se desenvuelve el mundo moderno, ¿no? Es la clásica división de la historia, incluso en los manuales escolares, ¿sí? En la antigüedad, ¿sí? El feudalismo, la etapa moderna y la contemporánea, como estará la lógica. Y esto puede tranquilamente pensar, bueno, la Europa moderna se inicia en el siglo XVI y se va consolidando entre el siglo XVI y el XVII. Bueno, en primer lugar, acá entonces se supone que ya el siglo XVIII XIX pueden ser separables, quiere decir. Bueno, acá podemos hablar de algunas otras cosas. Ahora, esto es así solo como elemento analítico, pero esto, desde el punto de vista de la experiencia histórica, no ocurre. ¿Sí? Lo que quiero decir es, uno encuentra algunos rasgos de la modernidad previos al siglo XVI, ¿sí? Al mismo tiempo que encuentra rasgos todavía muy feudales hacia el siglo XVII. Primera cuestión, entonces. Europa, uno lo debe tomar como una unidad de análisis, porque los procesos se van a desenvolver acá. Digamos, es el escenario privilegiado de los procesos que ustedes vieron y que hoy vamos a desarrollar algunos otros más ligados con el siglo XVI y el XVII. Supongamos, para decir algo, el Renacimiento, el humanismo. Ahora, las características que adquiere algunas de estas cuestiones en Europa son muy disímiles en el tiempo según la región que tomemos. Entonces, en primer lugar, Europa no es un espacio homogéneo, es muy heterogéneo. Algunos rasgos uno puede tomar que son generales. Son generales y son fundamentales para toda Europa. Y cuando digo toda Europa, también hay que pensar es que hay una Europa occidental y una oriental. ¿Sí? Es decir, aquello que después el muro va a dividir, ¿sí?, es preexistente. No existe el muro, pero es preexistente esas dos zonas. Bueno, ahora, ¿cuáles son entonces los elementos específicos de la modernidad? Este es el primer punto. Porque además lo que permite después un entender algunos de los procesos que ustedes van a ver desde el punto de vista educativo, ¿sí? Vamos a anotar acá un tema que es clave. ¿No? El absolutismo monárquico. Esa es una característica central de la Europa moderna. El problema es que es el absolutismo, que son los estados absolutos. Y digo, siempre estamos hablando de un nivel importante de abstracción. ¿Qué quiero decir con esto? Uno puede referirse al estado absoluto y determinar algunas características. Después es muy distinto el desarrollo del estado absoluto en España, en Francia, en Inglaterra. Van a tener características muy distintas. Para ir avanzando, no es lo mismo el absolutismo monárquico en aquellas regiones afectadas por la reforma que en aquellas regiones no afectadas por la reforma, ¿sí? Pero todos son estados absolutistas. Previo a eso, ustedes sí lo vieron, aunque sea abuelo de pájaro, la antigüedad clásica, ¿no? cuyo último estadio es el Imperio Romano. Siempre generalmente uno tiende a pensar la antigüedad clásica con los griegos, pero el último estadio de la antigüedad clásica es el Imperio Romano, ¿sí? A eso hay, se sigue esta experiencia que es el feudalismo. Volvemos ahora por un ratito de Estados Unidos. Y en la lógica de quien, para ponerlo en términos marcianos de modo de producción, la antigüedad clásica siempre ha referido, ¿sí?, a este modo de producción esclavista. Pues el feudalismo y posteriormente uno puede mirar esto como una línea evolutiva, ¿sí?, en donde modo de producción posterior anula el anterior, ¿sí?, es decir, destruye totalmente el anterior. Esto no ocurre así históricamente, ¿sí? Uno puede modelizarlo. Sí, pero históricamente no ocurre. Tal es así que, quizás lo vieron, quizás no, el feudalismo en realidad es el producto de una colisión entre ese modo esclavista y estos modos que no son muy homogéneos, pero uno puede calificarlos de comunales tribales, ¿sí?, que son lo que usted conoce como las invasiones bárbaras. Pero en realidad son los pueblos germanos. Pueblos germanos, uno siempre tiene la idea de invasiones bárbaras, que los bárbaros llegaron, se apoderaron de Roma. Bueno, esa es una imagen equivocada. En realidad los germanos no hay una lógica de invasión, ¿sí? Pero sí es cierto, hay un choque muy fuerte entre este modelo esclavista que encarna el Imperio Romano, ¿sí?, y esas formaciones germanas que tienen básicamente un sustento consuetudinario, quiero decir, basado en las costumbres y en las jefaturas locales, tribales, comunales, ¿está? Cuando eso impacta, por lo menos en Europa, impacta produciendo lo que uno después conoce como el feudalismo. ¿Por qué digo que esto no es lineal y absolutamente evolucionista? Porque si uno toma el caso de Japón, que es el otro, es el único feudalismo extraeuropeo, ¿sí?, el feudalismo en Japón no se produce del choque de una civilización esclavista, porque no existe, ¿está? Tiene otro desarrollo, igual termina en un mundo feudal. Y digo, uno puede seguir la historia. ¿Qué pasa después? el único espacio feudal que termina en un proceso de desarrollo capitalismo es Europa, y Japón no. Japón recién entra el capitalismo a la fuerza. ¿Sí? ¿Entra el capitalismo cuándo? Con la Segunda Guerra Mundial, con los norteamericanos metidos adentro. ¿Está? Pero bueno, no hay una linealidad. Primera cuestión, para no ir. Después vamos a retomar esto porque es importante tener noción de algún tipo. Uno siempre tiene la cuestión del feudalismo, notas distintivas, quiero decir, es la comunidad campesina, ¿no? Los señores feudales, las relaciones de servidumbre. Y según qué etapa se coloque, recuerden, en la escuela es la alta, la baja de AME, bueno, hay como una, el feudalismo no es tampoco un bloque homogéneo. Después aparecen también las ciudades. Después lo vamos a ver, no es que aparece. Quiero decir, nunca desaparecieron estas cuestiones. Y incluso uno desaparece la burguesía. ¿Sí? Bueno, no pasé los montón de listas. Todo esto dentro del feudalismo. Teníamos acá y en el medio esto del estado absoluto, ¿sí? ¿Qué es el estado absoluto? Quiero decir, en estos modos, en estos tipos ideales, ¿dónde uno coloca el estado absoluto? ¿Sí? ¿Dónde lo coloca? Y esta es una discusión de los historiadores, de los sociólogos, ¿sí? Hay quienes sostienen que es el germen del Estado capitalista, hay quienes sostienen que es justamente el producto institucional más acabado y más concentrado de poder, ¿sí?, de la nobleza feudal. Ahí hay. ¿Qué decir? Uno debería desembarazarse de escribir a una y a otra y ver de alguna manera qué cosas contiene el Estado absoluto y por qué aparece en esta época, en donde ustedes van a ver algunas cuestiones ligadas con la educación. Quiero decir, entre el siglo XVI y el XVII, uno asiste en este cuerpo tan grande que es Europa al advenimiento de monarquías absolutas. ¿Cómo va? Allá hay uno. De estados absolutos. Desde el punto de vista del desarrollo económico, si uno sigue la lógica de la producción, la moneda, los precios, la renta feudal, etcétera, etcétera, Europa entra en una crisis muy grande entre el siglo XIV y parte del siglo XV, ¿sí? Y ya hacia fines del siglo, digamos, una etapa baja, digamos, de crisis, y una etapa en alza en el siglo, básicamente en el siglo XVI, y que de alguna manera se va a frenar hacia fines del XVII. Esta crisis económica tiene un impacto muy fuerte en el modelo feudal. ¿Básicamente en dónde? En las relaciones feudales entre la nobleza y el campesinado, entre el señor feudal y los campesinos, entre las relaciones de servidumbre. Quiero decir, para no ser moroso en esto, el impacto de la crisis, una de las cosas que provoca es, dame una pregunta, ¿cómo es la renta feudal? No, ¿cómo es la renta feudal? Bienes son mercancías. El servicio, a ver, ¿qué quiere decir el servicio? Ah, bueno, no, entonces, la renta de lugar, trabajo. Bueno, no es lo mismo. No es lo mismo decir bienes que trabajo. ¿Sí? Y menos para esta etapa, donde el trabajo no se puede considerar todavía como una mercancía. Ojo. Bueno, ahora, esa es una renta feudal del feudalismo clásico. Pero uno, a partir de estas crisis que sufre Europa, la renta feudal pasa de ser en trabajo, a ser en mercancías, y también en dinero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la crisis impacta mucho sobre... Cuando digo las crisis, toda esta etapa uno tiene que pensar las crisis económicas como crisis de hambre, primero y principal. No es la crisis que conocemos hoy. ¿Qué quiero decir? Este es un mundo, a esto me refiero, no porque hoy no hay hambre, digo en este sentido. La producción de alimentos hoy en el mundo puede abastecer, ¿sí?, las necesidades primarias de las personas holgadamente, la cantidad de población que hay, todo el mundo lo sabe, supera la producción a las necesidades básicas. Esto es así. Este mundo es distinto. La producción muchas veces no alcanza para alimentar a la población. ¿Está? Quiero decir, la etapa en donde se pueden producir más bienes que los necesarios es en esta. Más es una de las novedades que trae el capitalismo. Y sobre todo la revolución industrial. Estas crisis son de hambre, ¿qué quiero decir? Y digo, piensen, estas son las cosas que motivaron en algún momento a este famoso extractivo señor Malthus, a decir que mientras la población crecía a un ritmo aritmético, la producción crecía a un ritmo geométrico, con lo cual eso iba a generar la hecatombe, va a decirlo de alguna manera. Bueno, Malthus tenía lo opuesto en estas crisis. Desde ese punto de vista él tenía razón. Lo que Malthus no pudo ver es el impacto de esa revolución industrial. Lo quiero decir acá, en momentos de auge crece la población, ¿sí?, y en algún momento desborda las capacidades productivas de esa sociedad. Entonces produce, eso está atado a otras cosas, ¿no? Aumento y disminución de los precios agrícolas, aumento y disminución de los precios de los elementos manufacturados, ¿sí? La presión de la nobleza sobre el campesinado. Crisis afecta a todos los sectores de igual manera, pero a la nobleza también lo afecta la crisis, descienden sus ingresos en renta feudal y lo que hace es presionar sobre el campesinado. De esta presión surge que la renta en trabajo ya deja de ser la única renta feudal, porque además en algún sentido es antieconómica, no permite crecimiento de productividad, porque en realidad la renta en trabajos, los historiadores económicos sostienen que tenía grandes limitaciones ¿en qué? En racionalidad, ¿sí? En racionalidad. No era una práctica económica muy racional. Se pasa a la renta en mercancía y finalmente a la renta en dinero. ¿Por qué esto es importante? Porque la servidumbre, como servidumbre absoluta, uno la tiene que colocar acá. ¿Está? Porque la renta en mercancías obliga a las comunidades campesinas a cultivar sus propios terrenos y sobre ese producto una parte destinarlo a los señores feudales. Y esto aún más obliga a los campesinos a vender mercancías para obtener dinero y pagar el dinero. ¿Sí? Y ahí la servidumbre empieza a relajarse. ¿Ya? No quiere decir que desaparece, pero se relaja. Bueno, esto así me falta algo. Yo pongo estos elementos, ahí falta algo, ¿qué pasa? Central, una relación económica. Bueno, el comercio. Si en algún momento aparece la venta en dinero, ¿sí? Si es que alguien tiene que vender las cosas para obtener dinero, evidentemente acá el comercio es importante. O solo a través del comercio se puede realizar la obtención de ese dinero. La tradición historiográfica supuso siempre que el feudalismo era, el feudalismo representaba exclusivamente un mundo rural, ¿no? Y esto mucho corresponde a esta idea donde un modo de producción directamente elimina las características del anterior. Y uno observa la antigüedad clásica se funda básicamente en la ciudad. La antigüedad clásica es un modelo urbano. Cuando digo un modelo urbano es la mentalidad, el poder, las relaciones de poder se establecen en el marco urbano. ¿Sí? Basta con pensar las ciudades de estado griega, basta con pensar que el ciudadano y la palabra ciudadano deviene de aquel que vive en la ciudad. ¿Sí? El feudalismo, como es la invasión bárbara, estas tribus comunales, ¿sí? Liquida las ciudades y Europa es un mundo rural. Las ciudades nunca desaparecen. Nunca desaparecen. Y es más, justamente en el feudalismo europeo, y esto no pasa en Japón, digo, para establecer otra diferencia, las ciudades se mantienen como islas, en el sentido de que están aisladas o tienen un rasgo de autonomía muy importante respecto de esto. ¿Sí? A ver, me ponen las caras. Yo pensé que esto lo habían visto. Antes del Estado absoluto, que ya es otra cosa, uno tiene la representación del mundo feudal, ¿sí? En esta famosa frase, primus inter pares, ¿no? Que de alguna manera esta frase invoca a esta noción, donde el feudalismo, los reyes tienen una función simplemente decorativa, ¿sí? El feudalismo pleno, para decirlo de alguna manera, para ubicarlo, siglo 9, 10, 11, 12, ¿sí? Entonces, un rey es un señor feudal más. Tiene algunas atribuciones, pero quiero decir, desde el punto de vista del poder, un rey es un señor feudal más. Lo que quiero decir ahí, señores feudales que incluso tienen ejércitos más poderosos que los ejércitos del rey, a esto me refiero. Entonces, si uno toma esto como el conjunto de Europa, lo que uno ve son señoríos, ¿sí? Este es un esquema muy simplificación, digo, los señoríos, los señores feudales con un dominio sobre su señorío, y el dominio consiste en el territorio y en las personas, y ahí es la servidumbre, ¿sí? Es decir, el campesino adherido a la tierra, Y uno de estos señoríos, hay uno que es el rey. Bueno, pero digamos, nada puede hacer si no hay acuerdo con otros señores feudales. Pero, para decirlo de una manera, hay una atomización muy grande de la soberanía. ¿Sí? La soberanía, porque este concepto que ustedes lo hemos visto, entonces les puede resultar más fácil. Una soberanía muy dispersa en los señoríos. A esto, para completar, aunque sea la simplificación, no hay que olvidarse que en algunos intersticios de este esquema hay ciudades. ¿No? Que escapan a la esfera de los señoríos. Escapan a la esfera de los señoríos. ¿Y para qué están las ciudades? Bueno, las ciudades son sedes, ¿no? ¿De qué? Y por ejemplo de las universidades, ¿no? ¿Y son sedes de qué? Y del comercio. Puede ser este muy pobre, muy chico, pero siempre la ciudad concentra los flujos comerciales. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Bueno, las artesanías, la producción de artesanías, el oficio de artesano, el maestro, y entonces hay al interior de esos espacios una legalidad diferente. ¿Sí? Es un espacio que maneja justamente en una situación en donde el poder está atomizado. La ciudad se encuentra en una situación también de espacio propio, independiente del poder, independiente hasta cierto punto, no es que pueden hacer cualquier cosa. ¿Está? Cuando empieza a ocurrir esta crisis, y sobre todo en el auge, con el aumento de la productividad, los campesinos produciendo para un mercado, forzados a producir y vender para obtener dinero y pagar la renta, obviamente la función de estas ciudades que ya existen y son preexistentes, ¿sí?, comienza a ser mayor. Y la ciudad tiene una importancia fenomenal. Y ahí aparece la burguesía mercantil, con un peso distinto. ¿Sí? Que se entienda bien. Esta lógica que estoy comentando es una lógica empujada también por los señores feudales. ¿Sí? Su necesidad de obtener más recursos. Quiero decir, la presión sobre los campesinos, para obtener más renta feudal, es mediatizada de alguna manera por estos espacios a través del comercio, de la compra y venta de mercancías, etcétera, etcétera. Si uno quiere mirar un ejemplo contrario a esto, es los despotismos orientales, ¿no? En donde, bueno, ahí no hay este grado de dispersión, son, quieren bueno, que alguna vez Marx llamó el modo de producción asiático, ¿no? Todo lo que no encajaba en feudalismo, figurado capitalismo, lo mandaba al modo de producción asiático. Pero quiero decir, para nombrar algunos, de China, India, ¿sí? El imperio otomano, bueno, eran fenomenales concentraciones de poder al mando de un gran emperador, ¿sí?, sobre el cual recaía la potestad sobre la tierra y los individuos. Ahí, como no hubo nada mediando, estos despotismos ajustaron con el campesinado de la manera más terrible que ustedes se les puede ocurrir. ¿Sí? No destrabando los lazos de servidumbre, sino ajustándolos aún más. en Europa se produce un fenómeno distinto, un fenómeno que tiende a relajar los brazos de servidumbre. Este es el primer punto importantísimo. Una pregunta, profesor. Sí. La burguesía mercantil, entonces, originariamente son los campesinos, la tutela de los señores feudales. No. Este es un orden nuevo en este mundo. Uno siempre está este esquema, ¿no? Bueno, el feudalismo puro, dicen algunos autores, desde el punto de vista estamental, se compone de la nobleza, el clero y los campesinos, ¿no? Con una diferenciación fenomenal entre estos. Hay un hermosísimo libro de Dubí que se llama La mentalidad del feudalismo o algo así, no voy a recordar ahora, pero es hasta muy lindo para leerlo, ¿no? Y cuando uno lee ese libro está expresada esta lógica social, una sociedad muy estamental, y tan estamental que solo tiene tres estamentos, ¿sí? Uno es o campesino, o está en el estamento de los clérigos, o en la nobleza, no hay más. Después, obviamente, acá adentro hay cierta gradación, pero sí es claramente, sobre todo en esta raya, quien nace campesino muere campesino. Es así, es un orden. Pero cuando nosotros hablamos de esta mentalidad en el Río de la Plata, al lado de esto parece una sociedad absolutamente móvil. Bueno, este periodo en realidad tan puro es muy cortito, y hay que ver si alguna vez existió así, desde el punto de vista histórico. Aparece rápidamente este otro estamento que es inclasificable en ese orden de cosas. El libro de Dubí llama los tres órdenes o el imaginario del feudalismo, una cuestión así. Aparece el cuarto orden, ¿no? O lo que después se va a llamar el tercer estado. ¿Por qué el tercer estado? O sea, un estado, el otro está, bueno, estos no. No existen. Desde el punto de vista de la cosa pública o de las cosas de gobierno, como quieran llamar. Pero la burguesía sí. Y esa, justamente en ese reducto, con cierta autonomía, en las ciudades, y a raíz del crecimiento del comercio, las actividades mercantiles, el enriquecimiento de estos sectores, enriquecimiento que por otra parte además es muy bien utilizado por la nobleza, ¿sí? Y ahí aparece, digo, cuando uno mira la Revolución Francesa y hablan del tercer estado, o hay que convocar a la reunión de estados generales. ¿Qué es la reunión de estados generales? Los estados generales, en realidad, el tercer estado los agrupa a los campesinos, ¿no? Pero los estados generales es los representantes de la nobleza, los representantes del clero y los representantes de ese tercer estado. Si uno se fija en la composición de las asambleas generales en Francia, el tercer estado está representado siempre por gente que proviene de las ciudades, no hay un campesino que, más allá que los incluya, ¿sí? Bueno, entonces, la primera cuestión, uno nunca debe confundir la aparición de la economía mercantil, la circulación mercantil y la burguesía mercantil con el capitalismo. Son cosas que no tienen nada que ver, que no son lo mismo, ¿está? Primera cuestión, ya dijo, había dicho, ¿no? El pasado antediluviano del capitalismo es el mercantilismo. Pero esto se desarrolla durante muchos siglos antes del advenimiento del capital. Para hacerlo más preciso, la relación mercantil en esta época se compone básicamente de la relación mercancía, dinero, mercancía. ¿Qué quiere decir? Una mercancía que se intercambia por dinero, dinero que sirve para comprar otra mercancía. El capitalismo, la fórmula clásica es dinero, mercancía, dinero. ¿No? El dinero es utilizado para producir mercancías que a su vez van a producir más. Esas son las dos lógicas diferentes. Yo quiero decir que esto es una ecuación econométrica simplemente. Bueno. Bien. Yo insistía en esta relación de comparación entre Europa y Japón, porque en realidad uno ahí descubre cuál es el aspecto distintivo, ¿no? Uno observa, bueno, Japón justamente es una experiencia histórica que demuestra que el feudalismo no tenía por qué terminar en el capitalismo. ¿Está? Como algo teleológico. Bueno, esto es decir, aquellas ideas en donde cada sociedad debe pasar sus etapas para llegar a, más que una discusión teórica, muchas veces esto fue producto de debates que, digamos, que se trasladaron a las estrategias políticas. En América Latina hubo en la década del 70 un debate muy fuerte en descubrir si América Latina todavía estaba en una etapa feudal que no había superado, entonces no había que ir al socialismo sino al capitalismo, porque no se puede saltar del feudalismo al capitalismo en esta lógica evolucionista, ¿sí? Y otros que sostenían que no, que ya había un capitalismo periférico, pero capitalismo al fin, y este tipo de cosas. Bueno, ¿cuál es el rasgo de uno de los rasgos de uno de los rasgos antiguos en el caso de Europa justamente en la antigüedad clásica? Entonces uno debe pensar que hay un legado de la antigüedad. Si uno asume que esa evolución no es una evolución en el sentido que lo que sigue liquida lo anterior o entierra lo anterior, sino que esa evolución puede llegar a tomar aspectos o puede olvidar algunos aspectos y retomarlos después, ese tipo de cosas. El caso de los distintos tránsitos o el tránsito europeo hacia el capitalismo muestra que hay una recuperación de la antigüedad clásica hacia los siglos 16 y 17, ¿no? La recuperación de Santuario. Que, bueno, algunos autores, Perry Anderson sostiene que este recupero es lo que uno debería entender como renacimiento, ¿no? Anderson sostiene, el renacimiento es la encrucijada de Europa hacia el capitalismo. Pero ahí hay una recuperación de ideas, cuerpos de ideas de esa antigüedad clásica. Uno de los elementos fundamentales para entender esa Europa moderna, sobre todo cuando uno piensa en el absolutismo en la y en la burguesía, ¿sí? Si uno dice, bueno, el absoluto es la concentración de poder de los señores feudales en manos de el primus inter pares, al mismo tiempo que hay un desarrollo fenomenal de las relaciones mercantiles y un ascenso muy importante de la burguesía, que aparecerían como cosas que parecen contradictorias, dónde está unido eso? ¿O qué cosa de la antigüedad viene a amalgamar ambos intereses? Los autores sostienen que se echa mano al derecho romano. Y me salió un verso de más. ¿Sí? Una recuperación del derecho romano. Para todas las carreras de la universidad de derecho romano, ¿no? Es la base de nuestra legislación, le aviso, ¿no? No es que es algo, bueno, un libro que está ahí tirado y una reliquia. Es el derecho romano, digo, no solo, digamos, ya alguien recuperó eso, nosotros llegamos tarde a recuperar las cosas. No, pero digo, toda la civilización occidental en la actualidad funda sus raíces en una porción del derecho romano. ¿En cuál porción? Bueno, en el derecho civil. ¿Sí? ¿Por qué se recupera esta parte del derecho romano en estos siglos de auge de las relaciones mercantiles? Y del ascenso, del comienzo del ascenso de la burguesía mercantil, porque en el derecho civil romano uno encuentra, ¿sí?, la noción de propiedad privada absoluta. Cosa que en el modelo feudal, sobre todo por la impronta normativa de las costumbres y las prácticas consuetudinarias de lo que serían las reglas germanas, eso no existe, no es propiedad privada. Se echa mano, no se inventa nada, esto es lo que quiero decir, se echa mano a la antigüedad clásica para resolver estas cuestiones. En una situación donde las relaciones mercantiles empiezan a funcionar, pero además empiezan a ser funcionales hasta para la renta feudal, no hay problema en echar mano al derecho civil romano, que establece que hay cosas que pueden ser sometidas a la propiedad individual. No todo, obviamente. No todo, porque este derecho civil va a encontrar límites, por ejemplo, en las comunidades campesinas, ¿sí?, y la posesión de las tierras, por ejemplo. ¿Qué objetivo pondría el derecho romano en todas las carreras universitarias? ¿Cómo? ¿Con qué objetivo pondría el derecho, el estudio del derecho romano, más allá del conocimiento, la cultura, etcétera, etcétera? No, quiero decir, yo, pero ¿con qué objetivo en carrera? No, es una economía o... Hay una exageración quizá. Lo que quiero decir es que me parece que lo digo un poco sensibilizado por la discusión actual en torno a que todo el mundo puede opinar sobre leyes, sobre la justicia, eso. Bueno, no sé, por ahí todo el mundo es así, pero quiero decir, en este país es muy afecto a que todo el mundo pueda opinar de cualquier cosa, como si las cosas no tuvieran necesidad de ser conocidas para establecer algún juicio criterioso. Entonces, me da la sensación que muchas veces no se le presta atención a la organización jurídica de una sociedad, ¿sí?, y más allá de la lectura de la norma, cómo eso impacta sobre el funcionamiento cotidiano de las cosas. Este es el... Pero uno dice, bueno, ¿Qué conoce usted del derecho romano? A lo que voy es esto, es una pregunta que pareciera ser ociosa si el derecho romano fuera solamente una cuestión ligada con el estudio histórico. Pero en alguna sociedad una vez hubo unas reglas que eran del derecho romano y que establecían tal cosa. ¿Cómo decir? ¿Qué sentido tiene hoy que se aprenda latín? Una lengua en donde prácticamente ya no se habla en ningún lado, ¿no? Pero resulta ser que el derecho romano es una de las bases principales de la codificación nuestra. No digo que sea bárbaro, digo, eso es la realidad, esto me no sé si es una exageración. Lo que quiero decir es un conocimiento básico. Es, hasta diría, el manejo de las nociones jurídicas me parece que debería formar parte de las competencias básicas de la ciudadanía, a esto me refiero. Y él no nos enseña. Y no es casual que nos enseñe. Pero más allá de decir, el artículo 1 del Código Civil, no estoy diciendo eso, estoy hablando de los fundamentos filosóficos del derecho, son dos cosas distintas, a esto me refiero. Pero él nos enseña, y creo que es adrede que nos enseñe. Y lo que se enseña en la Facultad de Derecho se enseña dogmáticamente. Uno tiene que aprender por la actualidad, donde pareciera ser que el derecho solo se compone de una norma escrita y el cambio de la norma produce inmediatamente resultados mágicos, ¿no? Todos sabemos que el problema de este país no es la insuficiencia de las normas, sino otras cuestiones. Bueno, vuelvo. Ahora, esto es un elemento que se retoma en la antigüedad. Bueno, quiero decir, este renacimiento emparentado se conoce como el humanismo. El humanismo entendido como esta cuestión de poner en el centro de la reflexión al hombre, ¿sí? No hay una oposición, me parece que esto es importante decirlo. No es que el renacimiento y el humanismo son expresiones antirreligiosas, no lo son. Incluso tienen un profundo contenido religioso. Lo que pasa es que lo que hacen es correr el centro, ¿sí?, de la reflexión. En todo caso, si antes el centro de reflexión era Dios, ahora es el hombre, aunque sea un hombre profundamente religioso, y aunque sea el hijo de Dios, no interesa, ¿sí? Quiero decir, además de otras recuperaciones culturales, cuando hablo de la recuperación también, y acá viene la cuestión tecnológica, es viable por ese artefacto que es la imprenta, ¿no? La imprenta le da sustento tecnológico a esta recuperación, porque lo que puede hacer es producir libros y circular libros. Y es más, es la imprenta más estas lógicas, ideas con el derecho civil, asociadas con la burguesía mercantil, la que empieza a convertir los libros también en una mercancía que se compra en Chevento. ¿Sí? Antes, piénsenlo, antes no ocurría, el libro no se compraba ni se vendía. No digo apenas se inventa la imprenta, pero con el desarrollo de la imprenta empieza a aparecer la imprenta comercial, algo que está pensado para venderse, más allá de su contenido. Claro, hasta acá es incompleto, ¿por qué? Porque ahora me falta la otra pata, bueno, y esto... Hola. Hola. ¿Cómo asocio esto con las necesidades de la nobleza, no? O de las relaciones feudales, reyes de la monarquía. Bueno, el derecho romano tenía la particularidad de tener un derecho civil, ¿sí?, que básicamente alentaba la propiedad privada en un sentido muy puntual para el intercambio, justamente, conste que el imperio romano es un imperio que se extiende hacia el oriente y hacia el occidente, y circulan cosas de un lado para el otro, y hay caravanas de mercancías, ¿sí? Pero al mismo tiempo es un imperio, ¿no? Al mismo tiempo es un imperio. Entonces, en su legislación, ese derecho romano también contiene la idea de la concentración del poder. Del poder, si se quieren, casi absoluto en manos de quien, del emperador. Lo que se llama derecho romano, la lex, ¿no? Derecho civil para ellos es el ius. Después esto va a trasladar a... Por eso se habla de derecho común, ius comune. El derecho común es este derecho, el derecho civil. Para ellos era muy importante el derecho civil, porque era el que igualaba a las personas de las distintas regiones donde el derecho romano había producido su invasión, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, un fulano en el Peloponeso podía intercambiar productos tranquilamente bajo estas normas tan liberales, si se quiere, el derecho civil. Desde el punto de vista del poder, no. La lex. Y que si no acataba esto, sí, iba a la cruz, no había ningún problema. ¿Sí? Obviamente esta es la que, a decirlo, ya no académica, le viene fenómeno a la concentración de poder de los nobles o del rey en el absolutismo. ¿Sí? Este es un derecho que permite las dos cosas, que permite el desarrollo de esta incipiente mercantilización de las relaciones, ¿sí? Al mismo tiempo que permite también la concentración de poder en la figura real, en el monarca. Y básicamente la concentración de poder en la figura del monarca, ¿sí? Encuentra mayores reparos en los otros señores feudales, no tanto en los campesinos. Vieron que a veces en algunas películas, incluso en algunas películas norteamericanas, que por un lado reforman muchas cosas, pero después aparecen algunos elementos, quizás en caricaturas, de aspectos interesantes. En esas películas de reyes, ¿no? Y muchas veces, ahí donde se transforma un poco el rigor histórico, el pueblo ama a su rey, ¿no? ¿Sí? Y fíjense que generalmente el pueblo acude al rey en defensa de los perjuicios que les está ocasionando un varón, ¿sí? Un noble por allá, que además, bueno, Hollywood es muy malo, el problema no es que es noble, sino que es malo, y entonces, bueno, castiga a los campesinos, le pega con la... Pero, quiero decir, más allá de la caricatura, lo cierto es que para algunas cuestiones, la absorción de potestades del rey y de concentración del poder lo enfrenta más que nada con las clases nobles. ¿Sí? Un ejemplo doy. El cobro de los tributos, de los impuestos. Y aquí, un punto nodal, ¿sí? Cuando de esas soberanías fragmentadas en señoríos se pasan a soberanías absolutas, que son los reinos, una de las peleas es por la capacidad monopólica de cobrar los tributos. Ahí ocurren dos situaciones. Bueno, si el monarca logra concentrar eso, ¿sí? Hay una tributación centralizada. Si no deuda es peor, ¿no? Para los campesinos, porque tributan para el señor, para el rey. Bueno, es francamente desastroso. Hay una, incluso hay un capítulo de la Pantera Rosa donde van a cobrar al campesino, que no tiene, le dan vuelta, le pegan un palazo. Y se queja también ante el rey. Quiero decir, estas cosas siempre pues se caricaturizan y se expresan. No sé si es la peor manera, porque nadie ve la Pantera Rosa para aprender historia del medioevo. Bueno, esta es una situación. La otra situación es los ejércitos, el cobro de impuestos, los ejércitos. Todo eso va para, digo, la concentración de la fuerza militar. Obviamente el recorrido de los absolutismos va a ser muy distinto, incluso temporalmente, ¿no? En las diferentes regiones. De Europa, para poner un ejemplo. El absolutismo español hacia fines del 16 prácticamente está herido de muerte, ¿no? Sobre todo por el conflicto entre España y los Países Bajos. Bueno, pero ya a fines del 16. Con lo cual también tiene un recorrido anterior, por eso estas fechas son relativas. Son fechas para así del problema. En Inglaterra, ese absolutismo, bueno, uno puede entender hasta la mitad del siglo XVII. Ahora, uno va a Francia, claro, Francia es el modelo del Estado absoluto. Francia es el modelo del Estado absoluto. Y esto va, ustedes saben, Revolución Francesa, fines del siglo XVIII. Ahora, no quiere jugar más con los ejemplos. Toma el caso de Prusia. Y va hasta el siglo XIX. Y si quiere poner uno del siglo XX, pone acá Rusia. Y va al siglo XX hasta la revolución bolchevique. Fíjense, ¿no? Como, ¿por qué es interesante ver esto? Porque si uno se detiene en la cuestión del absolutismo, incluso el de Francia, para nosotros, para mí está al extremo, ¿sí? El modelo del absolutismo, que es el francés, en el mismo momento que todavía el absolutismo es el absolutismo, 10 años antes de la Revolución Francesa, ya se había producido la Revolución Industrial y el desarrollo de relaciones capitalistas de producción. ¿Está? ¿Sí? Quiero decir, para ver claramente la dimensión histórica que tienen estos fenómenos, hace falta ver estas cosas también así. Si no pareciera que todo fue igual hasta que un día termina, ¿sí? Todo es el Estado absoluto de ahí en adelante hasta que un día bueno, esto tiene un grado de asincronía fenomenal. Y obviamente, lo que sí es cierto es que después de la Revolución Industrial, ya nada puede ser lo mismo. ¿Sí? Y uno podría encontrar que con la caída del Estado absoluto ruso, ¿sí?, entra realmente al siglo XX. Muy tardío, ¿no? Como dice Hoffman, el siglo XX empieza en 1917. ¿Estás acá alguna pregunta? No sé si ustedes hacen un corte, no lo hacen. a veces sí, se quede las ganas que tengan de hacer. ¿Quieren hacer un corte ahora? Sí, así la relación. Bueno, hacer un corte, rápido. No sé ni qué es. 7.5. 7.5. ¿Qué va a hacer? Chile. Esto es un estado de ítems que no agota los elementos posibles, ¿no? Para incluir en los complejos institucionales básicos el absolutismo europeo. Hay una cosa que también tener en claro el absolutismo. El monarca absoluto sí es cierto que no están sus acciones sometidas a un posterior arbitrio de alguien, ¿no? Pero no es cierto que tiene un poder absoluto para hacer cualquier cosa. También tiene que quedar claro. Hay marcos institucionales, ¿sí?, sobre los cuales el monarca puede hacer, no hacer. Esto también es cierto, ¿sí? Para que se entienda, no es un déspota. El absolutismo deviene justamente que en este recorrido las monarquías comienzan a concentrar el ejercicio de estas capacidades de manera mucho más fuerte que cualquier otro señor feudal o alguna otra corporación, no interesa. ¿Sí? Dentro siempre de un marco que es territorial, el reino tiene una expresión territorial, pero que, recuerden ustedes que el concepto de soberanía nacional todavía no existe. Más allá que los reinos son un antecedente de proto-nacionalidad, de proto-nación, entendida como un territorio sometido a una serie de reglas comunes. En ese sentido, el Estado absolutista sí es como una especie de avance de la conformación de los reinos-naciones, para decirlo de alguna manera, en oposición al mundo de la cristiandad, del feudalismo. ¿Está? Pero recuerden, la soberanía nacional, entendida como ese territorio de límites precisos, todavía no existe, y en general los territorios acá, en ese sentido, son muy móviles. Es más, solo basta con mirar la evolución de los mapas de los reinos para darse cuenta de esto, porque generalmente el territorio se va modificando en función de dos vías preferenciales, que son la guerra por un lado y el matrimonio por el otro. ¿Sí? La guerra cuando hay conflicto entre reinos, pero muchas veces las alianzas matrimoniales se establecen. Bueno, claramente, el Estado absoluto español se consolida con la unión, ¿sí?, de Castilla y León, dos reinos diferentes. Recuerden ustedes después que además la Casa Real Borbona también accede al trono español a través de una relación de matrimonio. Por eso algunos sostienen que guerra y matrimonio es sinónimo. Compadre. Bueno, solo algunos, los que están casados. Bien. Entonces, fíjense ustedes lo que yo les decía. Es imperioso para el monarca, no confundir con el monopolio legal de la violencia, que es privativo del desarrollo de los estados nacionales, como si, entendido este como el estado distintivo del capitalismo, ¿no? Pero sí, el monarca necesita un ejército fuerte y que que tenga cierta capacidad de actuar sobre los límites del rey, ¿no? Porque eso lo dota de cierto poder, obviamente. Evidentemente esto no es un ejército nacional, porque este ejército se puede componer de leales al rey y del acuerdo con otros señores, obviamente, ¿sí? Si alguien vio, volviendo al tema hollywoodense, la película Corazón Valiente, la fiscalidad es el otro fenómeno importante que van a instituir el absolutismo. Fiscalía y burocracia, por otro lado, son dos elementos que van de la mano, ¿no? Es necesario en esta, escala de ejercicio del poder, la administración burocrática de los asuntos, para que, bueno, justamente los asuntos puedan ser llevados adelante. Y ahí aparecen las primeras capas burocráticas, la burocracia casi como una profesión, entre comillas, para esta época, ¿sí? La consolidación de las monarquías exige también la cuestión de la legalidad. Y acá hago un alto, ¿no? Hay una cuestión que es importante, volviendo al tema jurídico, de establecer en estos casos. La legalidad entendida, por lo menos para esta época, como reglas que regulan. Ya sé que parece una especie de... definición tautológica, una regla es algo que regula, ¿no? Bueno, pero uno puede tranquilamente definir que en cualquier sociedad, cualquiera, hay reglas que regulan. ¿Qué regulan? La relación entre las personas, ¿sí? La institución de la autoridad, de recursos. Esto es así en cualquier sociedad, sociedad más primitiva hasta las sociedades actuales. No existe una sociedad sin reglas que regulen estas tres relaciones sociales, es decir, la relación entre las personas, una persona con la otra, este con un tercero, ese tipo de relaciones, las que instituyen una autoridad, no una tal institución que está instituyendo, ¿sí?, una autoridad, o sea, quién es la autoridad, quiénes no son autoridad, puede ser todo, no interesa eso, y la asignación de los recursos de esa sociedad, ¿sí? Uno porque está absolutamente imbuido de la lógica que el mercado es el que asigna los bienes, pero eso es en las sociedades contemporáneas, en las sociedades pretéritas de la contemporánea, hay muchas reglas que asignan recursos. Muchísimas reglas que asignan recursos. Bueno, lo que digo es, hoy uno tiene claro que en las sociedades actuales las reglas que regulan estas cosas son preferentemente reglas jurídicas. Lo que uno tiene que pensar para esta época es que acá hay reglas morales y naturales, no son reglas jurídicas, ¿sí?, por un lado, y por otro lado, muchas reglas que ya son jurídicas porque de alguna manera el derecho lo jurídico forma parte ya de esta cultura europea. Lo cierto es que la percepción de las personas respecto de las reglas muchas veces no es jurídica, ¿sí? Es decir, uno acá sabe que el Código Penal es una norma jurídica. Entonces, cualquiera de nosotros, cualquier persona, cualquier persona en esta sociedad sabe que si la rompe vuelve, mata a uno, está penado por una ley que es jurídica, que tiene que ver con la ciencia del derecho. No importa si lo expresa así, pero sabe que tiene ese contenido. Esta es una sociedad que tiene una... Primero, las reglas jurídicas quiero decir con esto, las reglas instituidas por actores jurídicos, por especialistas en la ciencia jurídica, ¿sí?, para esta época están muy imbuidas, y prácticamente es una especie de transformación de reglas morales o naturales, instituidas como reglas jurídicas por el órgano de autoridad, en este caso los estados absolutos, ¿sí? Ahora, la percepción de la gente en general es una percepción que tiende a ver las regulaciones como una regulación moral o natural. Quiero decir, esto es así porque siempre fue así, o esto es así porque moralmente está bien que sea así. Ustedes dicen, bueno, esto tiene mucho que ver con la religión, sí, por supuesto. ¿Y una regla natural cuál sería? ¿O son naturalizaciones? No, no, natural se comprenden como naturales, más allá que uno hoy sabe que ninguna regla es objetivamente natural, ¿no? Siempre es la objetivación de una reiteración que en algún momento empezó, ¿sí? Pero, qué sé yo, todas las reglas que basan su fundamentación en lo consuetudinario generalmente se tienen como normas naturales, ¿sí? Hay rémoras de eso, si uno quiere, hoy, por ejemplo, en los ámbitos rurales, ¿no? Hay establecimientos de reglas que no están escritas y que, bueno, se supone, como siempre fueron así, naturalmente, ¿no? Quiero decir, en esta transición del fin de la época feudal y el capitalismo, esto se hace mucho más evidente, sobre todo en qué cosas, en aquellas reglas que cautelaban el acceso de las personas, ¿sí?, a algunos bienes de primera necesidad que no podían tener propiedad: el agua, la leña, los pastos, los bosques, ese tipo de cosas. Y que después el capitalismo y la normativa positiva, digamos, destroza eso poniendo como una de las piedras fundamentales, como dos piedras fundamentales: por un lado, la propiedad absoluta para cualquier bien, ¿sí? ¿Sí? Y la igualdad ante la ley, las dos cosas. ¿Está? Y quiere decir, al mismo tiempo que alguien puede tener la propiedad de algo que antes era del común, ¿sí?, no impide que esa persona más la otra que no tiene el bien, ante la ley son considerados iguales, ¿sí? Con esa operación, que no es más que una operación además de regulación. Bueno, sí, se tiene esto, entonces acá, siempre cuando uno piensa los estados absolutos, su legalidad está imbuida de estas características. Hay que esperar recién a la Ilustración, ¿sí?, para ver mucho más claramente la noción de reglas jurídicas y la necesidad, por ejemplo, de las codificaciones, todo lo que uno después va a ver contenido en los estados nacionales. Recién me hicieron una pregunta es muy interesante, porque, digo, viendo ese listado que yo hacía respecto a la permanencia o los distintos tiempos en los absolutismos, mi compañero preguntaba, bueno, entonces las revoluciones burguesas, ¿qué hicieron? ¿Terminaron con el absolutismo o transformaron ese en otro absolutismo. Pregunta, no, él lo decía, dice con cierta ironía, pero no es irónica y no está resuelto este problema. Lo que quiero decir es lo siguiente. No, bueno, cada uno puede ascribir más a una posición o a la otra. Quiero decir, uno puede decir que el Estado absoluto es la expresión de institucionalización del poder de los señores feudales, con lo cual las revoluciones burguesas sobre ese Estado es la liquidación, ¿sí?, de la clase feudal, y la, digamos, como clase dominante esta sociedad, y el advenimiento entonces de la burguesía como una clase dominante. Esta puede ser una visión. Que si a eso le agrega que cada modo de producción liquida el anterior, bueno, no, nada tiene que ver, supone, nada tiene que ver el Estado nacional, los Estados nacionales, ¿sí?, con los Estados absolutos. Ahora, desde el punto de vista histórico, es innegable que hay ciertos elementos que parecen, por lo menos, parece imposible evitar pensar en cierta línea de continuidad. Quiero decir, esto que nosotros veníamos acá, como ciertas capacidades que va acumulando para sí la monarquía, el rey, ¿sí?, no parece, desde el punto de vista conceptual, extremadamente distinto a esos estados nacionales que también lo que hacen es monopolizar ciertas capacidades, ¿no? Por un lado. Ahora, esto no quiere decir que el Estado absoluto y el Estado nacional sean la misma cosa. Hay diferencias profundas. Creo que la pregunta tuya apunta a la cuestión central, que es la cuestión de las libertades, ¿no? Uno podría aventurar que desde el punto de vista de las, yo marcaba acá, las reglas que regulan las relaciones entre las personas, el advenimiento de los estados nacionales, incluso la profundización de ese derecho civil romano, ¿sí?, es, en ese sentido, un avance de las libertades. En este sentido, las libertades individuales, ¿no? Fuertemente. Todos sabemos que los estados nacionales tampoco son, las transnacionales tampoco son lo mismo en el siglo XIX, en el siglo XX, o sería en el siglo XVIII. Desde el punto de vista político hemos visto nosotros cómo los estados nacionales surgen con una restricción fenomenal de las libertades políticas, entre sí. Y digamos, el acrecentamiento de las libertades políticas deviene del transcurso histórico y de una serie de fenómenos relacionados con el desarrollo de las distintas sociedades. Desde este punto de vista, sí, uno podría pensar en eso. Pero es una pregunta que no tiene respuesta. No creo que sea un absolutismo. Sí creo que, y bueno, los historiadores sobre todo, ¿no?, no tanto los sociólogos o los teóricos del marxismo sostienen, si uno mira absolutista y los estados nacionales, ¿sí?, o los estados capitalistas, por decirlo de alguna manera, más conviene los estados nacionales porque es el producto histórico del Estado con el capitalismo. Digo esto porque uno puede suponer que podría llegar a existir una sociedad capitalista con otras formas estatales y no precisamente un Estado nacional. A esto me refiero. Pero lo que quiero decir, los historiadores marxistas, sobre todo ingleses, sostienen que en esta óptica de mirar los estados, bueno, las libertades en estas formas estatales son muy dependientes de cuál es el control a las libertades del propio Estado, las libertades que tiene el propio Estado para actuar, en ese sentido. ¿Sí? Eso es lo que ellos plantean. Bueno, en el, evidentemente, en un estado absoluto, en un estado absoluto, por las características del estado absoluto, el estado prácticamente tiene todas las libertades para actuar. En un estado nacional hay límites a las libertades del estado para actuar. ¿Sí? Esto no tiene que ver con que en uno, en términos generales, puede decir los dos son estados de clase. ¿Sí? No, no es ese el nivel de la discusión, porque además eso creo que no lo discute nadie. Seriamente. ¿Sí? Pero eso no explica nada las diferencias históricas de unas cosas y las otras, incluso los resultados prácticos de una cosa y la otra. Para decirlo de otra manera, no es lo mismo la situación de servidumbre que la situación asalariada, más allá que las dos respondan a una situación de una sociedad diferenciada por... no son en clase, ¿no? Una por estamento y otra por clase. Quiero decir, en ese sentido la preocupación por la libertad, la preocupación por el tema de la libertad, tiene otras aristas, a esto me refiero. ¿Sí? Quiero decir, si no, uno tendría que hacer una separación que a efectos históricos no tiene demasiado sentido, que toda sociedad con diferenciación estamental o de clase en una sociedad donde los individuos no son libres y solo la libertad es, bueno, desde el punto de vista de la práctica cotidiana es terrible eso, ¿no? Además uno sabe que tampoco es así, porque además si eso fuera así sería imposible cambiar el estado de cosas. En la situación en él es libre, es imposible pensar que la sociedad humana se convierta en otra cosa. Pero habría que dar libre al respecto de qué. No, quiero decir, obviamente el concepto de libertad es inasible, ¿no? Es lo que uno toma. Pero quiero decir, incluso en términos de la capacidad de transformación asociada a la idea de libertad, esa división tan tajante anula cualquier estrategia. Paso los mapas. Rápido los van viendo de a dos, porque así no ven los de atrás, ¿no? Este mapa, el mapa 2, son las vías comerciales del siglo XVI. Ustedes van a ver cómo, ¿sí? Esta tan famosa globalización no es un invento, ¿no? Actual. O sea, el mundo está bastante interconectado. Porque quiero decir esto, cuando mencionábamos, ¿no? Habíamos dicho, redescubrimiento de la antigüedad clásica. Pero además, es el descubrimiento del nuevo mundo. Las dos cosas, en ese sentido, el renacimiento es la encrucijada de Europa, al mismo tiempo que recupera la antigüedad clásica, el legado de la antigüedad clásica, ¿sí? Descubre el nuevo mundo. Es decir, las Indias, ¿no? Lo que fue va a ser el continente americano, pero también, sobre todo, las costas africanas. ¿Sí? Y acá van a ver cómo eso inmediatamente repercute en lo que yo decía, el desarrollo de las actividades mercantiles. ¿Sí? En ese sentido, Japón es una isla. Bueno, después hay un mapita 3 que es reforma y contrarreformas. Ahí ustedes pueden observar bien cuáles son aquellos estados sobre los que la reforma actúa, cuáles son aquellos estados que son los portadores de la contrarreforma en este conflicto religioso. Los conflictos religiosos además están absolutamente apuntados a lo que yo les decía antes. Se resuelven por la guerra también. ¿Sí? Yo no hablé mucho de la reforma, eso porque está en los textos, no tiene demasiado sentido. Hay una vieja asociación, una tradicional asociación que hizo en su momento más Weber incluso podría entrar en este debate en torno a qué es lo distintivo del caso europeo del Japón. Weber quizás no le daría tanta importancia a la recepción del derecho romano como sí del desarrollo del capitalismo, ¿no? De todas formas, acá está puesto la recepción del derecho romano no tanto como el motor del desarrollo del capitalismo, sino como un elemento distintivo que permitió el desarrollo del Estado absolutista, ¿sí? Combinando los intereses de las monarquías absolutas y de la burguesía mercantil en ascenso, ¿sí? Es una cosa diferente. En vez de esta idea de la ética protestante, ¿no? Digamos, es como que la reforma protestante llevaba la posibilidad de, o tenía contenido una ética que permitía, daba aire al tema de la concentración de las riquezas, ¿sí? Cosa que el cristianismo en este sentido era muy reacio por esta condena a la usura. Yo le di el comercio. Las vías comerciales. Bueno, después hay. Porque eso es el mundo globalizado. Este es el comercio europeo en el siglo XVI, ¿no? Las rutas, principales rutas comerciales. Y ahí van a ver entonces las ciudades, que es el punto que une las rutas. Esto lo habíamos visto incluso para el caso rioplatense, ¿no? Como esas ciudades, provincias, uno de los elementos centrales era la vinculación del tráfico mercantil. No, ni más ni menos que eso, ¿no? Más que acá no hay un Estado absoluto. Bueno, acá tienen Europa del siglo XVI, y ahí van a ver los reinos, ¿sí? Y después dos mapas para que siempre no perdamos de vista la idea de que el mundo no es solamente Europa. Y acá hay un mapa de Asia en el siglo XVI y XVII, y por otro lado uno de África y el Imperio Otomano en los siglos XVI y XVII. Recuerden ustedes que este fenomenal descubrimiento del nuevo mundo se hace en el mismo momento, digamos, es contemporáneo, ¿sí?, a la reconquista española de sus territorios respecto de el dominio otomano, el dominio turco. Recuerden ustedes que el Imperio Otomano llega hasta la misma España, ¿sí?, y alrededor de 1490 se produce la reconquista española al mismo tiempo del descubrimiento del nombre. Esto uno siempre, si no pareciera que uno nunca se ajusta a los siglos, ¿no? 1492, bueno, está bien, es el siglo XV, pero tenemos que pensar que hasta 1550 ese descubrimiento es solo un proceso de conquista, pero no hay un establecimiento definitivo todavía. Recién hasta 1550 hay dominios coloniales en América, ¿sí? Piensen ustedes que si ese redescubrimiento de la antigüedad le da un sostén jurídico al desarrollo de las relaciones mercantiles, de esa burguesía mercantil, también el descubrimiento del nuevo mundo, más adelante, le inyecta a esa circulación mercantil enormes cantidades de metales, ¿sí? Algunos autores sostienen que la acumulación originaria de capital es en gran parte producto de los metales que salen de América y van a Europa. Incluso esa idea se sostiene muchas veces cuando se plantea que el conjunto de las deudas externas latinoamericanas estarían más que pagas, ¿no? Lo que pasa es que es difícil retrotraer la propiedad de cosas cuando los que decimos que eran nuestros no estaban, no importa. Pero eso sí es cierto, quiero decir, el peso que eso tiene en el juego con Japón. Japón, ¿no? salió de los contornos de esa isla, ¿sí? Y esta Europa renacentista, ¿sí?, no solo recupera el legado clásico, que es un legado que es el romano, el griego y el helenístico. Hay mucho ahí adentro. Ustedes saben que el desarrollo de la astronomía, la matemática, ¿sí?, la filosofía, es todo, está contenido acá. Por eso a veces, cuando alguien trabaja sobre conceptos filosóficos como la libertad, ¿sí?, no tiene, es imposible evitar los clásicos como origen de reflexiones sobre estas cuestiones, ¿eh? Hay en el mundo occidental un legado clásico que es muy fuerte a esta parte. Y al mismo tiempo, ese mismo renacimiento descubre el nuevo mundo. ¿Sí? Un nuevo mundo que, a diferencia de la antigüedad clásica, no es que no está lleno, sino que Europa no aprovecha su legado cultural, porque de hecho lo destruye, ¿sí? Pero sí aprovecha, lo aprovecha como espacio de desarrollo productivo de relaciones mercantiles. Además de otras cosas, ustedes saben que una de las cuestiones que el nuevo mundo tiene mucha repercusión son las guerras religiosas en Europa, que terminan siempre por mandar algunos para este lado, ¿no? La colonización del nuevo mundo es muy parecida a los últimos van ahí, los que están exiliados van ahí, los que se logran escapar van ahí. Uno lo ve rápidamente tanto en las colonias inglesas como en las españolas. Si alguien, voy a nombrar a alguien que por sus opiniones últimas es bastante criticable, pero que tiene un libro que realmente es muy bueno, que es Marco Saghini, La gesta del marrano, ¿sí?, muestra claramente cómo la persecución a propósito de reforma y contrarreforma netamente se nota que de origen judío, y bueno, lo cristianizan. Y últimamente había investigaciones de muchas familias tradicionales de la Argentina, en realidad tienen origen en familias judías escapadas del conflicto religioso que tiene que ver con la Inquisición, ¿no? Bueno. ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿qué tiene que ver la vocación con todo esto? Lo primero que habría que decir que esta es, quiero decir, a propósito del fenómeno institucional, ¿no? O la... la educación, uno generalmente tiende, pero esto porque es lo que vive uno, los saberes curriculares, ¿no? Y como en la sociedad contemporánea los saberes curriculares son los que dominan la educación, ¿sí? Pues bueno, uno sin quererlo lo agarran y antes que balbucee dos palabras lo mandan a un jardín de infantes y, bueno, después lo empujan a la primaria, en general después termina la escuela media, algunos siguen a la universidad, pero siempre la educación está rodeada de saberes curriculares. Lo que digo esto es una cosa muy nueva, a esto me refiero. Entonces, para esta época, uno debería pensar el fenómeno de la educación en un sentido mucho más amplio, ¿sí? Es la transmisión de ciertos saberes. Y acá, obviamente, los saberes en estas sociedades están muy ajustados a una sociedad estamental. Entonces, los campesinos perciben una serie de saberes que están ajustados a una sociedad estamental, a la vida campesina. Porque además no hay horizontes mentales que trasciendan en ese marco, ¿sí? Y en ese sentido ahí los saberes, bueno, primero que son estamentos cuya, digamos, cuya transmisión de saberes es absolutamente oral. Esta es la primera cuestión. Son sociedades analfabetas, y debo decirlo, este es un término anacrónico para usarlo en esta época. ¿Sí? Y que, bueno, estos son analfabetos. Bueno, no. Es una sociedad cuya transmisión de saberes se resuelve vía oral. No es que son analfabetos. No hay necesidad de saber leer para, ¿sí?, en esos márgenes estrechos de la comunidad campesina. Obviamente, en los otros estamentos, es decir, en la nobleza, también, obviamente que también, el hecho de saber leer y escribir forma parte del poder, ¿sí? Y en el caso de la burguesía mercantil, no todos, pero sí es importante algunos saberes que tienen que ver, sobre todo en un mundo que empieza a relacionarse con otros, ¿sí?, en conocer los idiomas, la lectura, para el mismo ejercicio del comercio, ¿sí? Pero en este sentido estas son sociedades que es muy claro, hay lo que se dice, como en Egipto los escribas, ¿sí?, aquellos que entienden el idioma escrito. Bueno, ¿dónde se produce el impacto más grande? Con la imprenta, por un lado, porque hace posible, tecnológicamente, que algo que se escribe una vez pueda ser multiplicado muchas veces. Si no, recuerden ustedes, cada cosa que antes se escribía era un manuscrito. Se escribía algo, para hacer 10 copias tenía que volver a escribir eso 10 veces. ¿Sí? La imprenta resuelve eso de manera rápida. Y por el otro lado, y montado sobre esas cuestiones, sobre el absolutismo, porque piensen ustedes que una de las cosas que también el absolutismo empieza a recuperar como diferenciación del monarca absoluto vecino es el idioma natal, ¿sí? ¿Está? Es la lengua materna. Sobre estas dos cosas, la reforma, ¿sí?, la reforma puede hacer la reforma. Es decir, quienes piensan la reforma tienen el medio que es la imprenta y esta recuperación de la lengua materna como un vehículo importante de diferenciación ahora de estos estados personales. Entonces, ahí sí, la educación comienza a tener, son las ideas que existen de antes, pero piensen ustedes que las universidades también son una especie de, si no, y de espacio autónomo, ¿no? De espacio autónomo. Es más, la tradición de autonomía que aún hoy, se defiende, por ejemplo, en el sistema universitario argentino, es una tradición de edad media. Es una tradición de edad media. Quiero decir, incluso en oposición al desarrollo de los estados nacionales. Bueno, la universidad, más allá del estado nacional y su concentración de poder, es un espacio de autonomía frente a todos. ¿Sí? Eso tiene virtudes y defectos, como podrán entender. La autonomía permite, tiene por un lado la producción intelectual libre. Este es el concepto ideal, pues habrá que discutirlo en el terreno. Pero por otro lado también permite, me importa nada lo que pasa en la sociedad, porque esto es un ámbito autónomo y a mí la sociedad no me puede decir lo que tengo que hacer como universidad. Quiero decir, las dos cosas, ¿no? Pero esa es una tradición medieval, ni siquiera es del Estado absoluto, es medieval. a decir, esto al día de hoy creo que se mantiene en la Argentina, no sé si en algún lugar más, ¿eh? No quiere decir que sea animal. Bueno, después ustedes verán cuáles son las instituciones propiamente educativas que se van desarrollando entre los siglos XVI y XVII, algunas de las estrategias pedagógicas que van apareciendo. La discusión sobre la educación aparece realmente como parte de la agenda del renacimiento del humanismo, obviamente. Quiero decir, la recuperación del legado de la antigüedad clásica, ¿sí? Es también una recuperación del legado que es escrito. Y poner al hombre como el centro, el objeto de los problemas, también obliga a los filósofos del Renacimiento, ¿sí?, pensar el tema de la educación. Siempre es ajustado a una sociedad muy fuertemente estamental, ¿sí?, que tiene como rasgo distintivo del feudalismo clásico la aparición de esta burguesía mercantil. ¿Sí? ¿Qué es el rasgo distintivo? Uno cuando la Revolución Francesa, ¿no?, que nosotros incluso venimos con esto porque recuerdan que en la primera clase, ¿no?, Argentina 1 mencionó la Revolución Francesa, ahora retomo. Volviendo sobre esta cuestión de la no linealidad en el discurso histórico, ¿sí? ¿Cómo puede ser si los esquemas lineales, porque eso sirve para la comprensión? Pero lo cierto es que el caso francés, que es el arquetipo del absolutismo monárquico, ¿sí?, no solo es el arquetipo por la conformación de esas instituciones que yo ponía ahí, sino porque el final, ¿sí?, es el final clásico de las monarquías absolutas. Una revolución eminentemente política y la liquidación del rey. Literalmente, le cortan la cabeza. ¿Está? Está, desde el punto de vista de la imagen, es el ejemplo claro. La Revolución Francesa comienza siendo un conflicto entre los nobles y el rey. Así comienza la Revolución Francesa. ¿Sí? La burguesía avanzando sobre la monarquía absoluta. Porque el estadio de la burguesía mercantil en Francia era absolutamente compatible, ¿sí?, con la monarquía absoluta. Esos negocios mercantiles, el comercio lo realizaban perfectamente, a propósito de lo que yo decía, esa recepción del derecho romano que permitía el ajuste de ambos intereses. Empieza a ser siendo una revuelta entre los nobles y la realeza, que rápidamente se traslada a una revuelta campesina. ¿Sí? Después, el pelota se generaliza, están todos metidos en la boca. ¿Sí? Y lo que sí es cierto es que los únicos que pueden pensar, los únicos que están en condiciones de pensar una forma diferente de articulación o de reglas que instituyen autoridades, es la burguesía mercantil, eso es cierto. ¿Sí? Eso es cierto. Debo pensar en reglas que regulen la autoridad, que asignen recursos, ¿sí?, y que permitan pensar las relaciones entre las personas. La relación entre las personas estaba fácil, la recepción del derecho civil romano venía a perfección, pero era ampliar, ¿no? En ese sentido, la igualdad, ¿no? La igualdad en cuanto a el derecho civil. Uno frente a otra persona es igual. En la relación con otra persona es igual. Están las mismas condiciones. Y una misma ley. Esto Es decir, es un ideal jurídico que además en la misma Francia lleva años. Porque imagínense que la Revolución Francesa después se enfrenta con varios conflictos. Bueno, obviamente lo externo, las monarquías externas se le vienen encima, porque estos tipos tan locos, ¿cómo van a liquidar un rey? También si nos pasa lo mismo, ¿no? Y ese efecto que están produce que en general en las otras naciones europeas estas revoluciones son revoluciones de arriba o desde arriba, como tradicionalmente se dice. De la misma manera que las revoluciones industriales luego de la inglesa, todas las demás revoluciones son de alguna manera impulsadas, ¿no?, por los mismos estados. En ese sentido, tanto la Revolución Francesa y la Revolución Inglesa son dos ejemplos originales. No hay después ninguno parecido, justamente porque ese es el antecedente. Y en un marco en donde la circulación mercantil, hay una mundialización, ¿sí?, de lo que pasa en un lado y en otro, bueno, produce efectos no tan inmediatos como ahora. Quiero decir, imagínense, cuando le cortaban la cabeza al rey de Francia, producía, se supo enseguida, ¿sí? Y las monarquías directamente quisieron liquidar esa revolución. Bueno, pero no lograron, y una política más o menos ajustó todo. Pero hacia el interior, el otro problema de la Revolución Francesa es avanzar sobre las reglas consuetudinarias de las comunidades campesinas, que eran muchísimo más fuertes en Francia que en Inglaterra. En Inglaterra ese proceso que ustedes conocen como el cercamiento, ¿sí?, que no es ni más ni menos que de un día para otro decir, de un día para otro porque había capacidad para hacerlo, decir, bueno, lo que antes era del común no es más del común. El primer escrito, uno de los primeros escritos que se conocen de Marx, cuando era muy jovencito, cuando publicaba en una revista renana, no me acuerdo el nombre de la revista, el primer trabajo fue sobre el tema de la penalización del corte de leña, ¿no? Y él identificaba, bueno, miren acá, como una costumbre se transforma en un delito. Tratar de explicar ahí la fenomenología de esta cuestión jurídica, ¿no? En un artículo sobre el tema jurídico. Bueno. ¿Preguntas? Los mapas no, yo traje este juego mío, si quieren, yo le hago un juego y lo dejo. La lepra, porque alguien quiere tener un mapa, pero bueno, no me lo hagan hacer un juego y después me compro el mapa. No, sí, en realidad ese lo saqué de un libro sobre historia europea. Pero pensaba que miren claramente la complejidad de Europa para estos, ¿no? Y ahí está muy claro cuando uno dice, bueno, hay guerras religiosas, y estas guerras religiosas se expresan históricamente en los distintos reinos y están alimentadas muchas veces, además por el elemento básico, reforma y contrarreforma, muchas veces hay que mirarlas desde otras estas cuestiones. Es decir, bueno, ¿y cómo funciona el tema del Estado absoluto? ¿Cómo es la relación entre ese monarca absoluto y los señores feudales? Digamos, ¿qué papel juega la burguesía acá? ¿Se entiende? No es que todas las sociedades religiosas son iguales. El ejemplo más claro, si uno lo mira desde acá, uno dice, bueno, comparemos. Hay un mundo anglosajón, un mundo protestante. ¿Sí? Hay un mundo protestante, producto de las reformas, tampoco es un mundo tan viejo. Entonces, la reforma es una reforma religiosa, en una sociedad en donde la religión no es lo que hoy es la religión. La religión forma parte indisoluble de las relaciones sociales, de las reglas que regula y de las relaciones de producción también. Este es el punto. Una reforma religiosa comprende todas estas cosas. No es si mañana, supónganse, el cardenal actual dice, bueno, me cansé de esta iglesia tan tradicional y ahora voy a adherir a la iglesia tercermundi. Bueno, se va con despelote, va a ver quienes griten, otros que estén a favor. No va a cambiar muchas cosas. ¿Sí? Porque otras cosas que el Estado Nacional hizo una separación secular de Estado como autoridad pública y la iglesia como el dominio de la alma, ¿sí?, de las conciencias. Y como las almas y las conciencias es algo que ya no entran dentro de los valores de esta sociedad, su peso es relativo, más, porque piensen tanto en las cuestiones de las reglas como en las cuestiones de la educación, acá cumplía un papel fundamental la escolar. Vos entendís, ¿no? Sí, que nadie se le ocurre pensar. Esto es lo que dice, que la iglesia no presione sobre algunos temas terrenales, como todos sabemos que presione, son cosas distintas, ¿sí? Son cosas absolutamente distintas. ¿Sí? Entonces, la reforma generó un mundo protestante, todo lo que nosotros conocemos como el mundo latino. Ambos son de la civilización occidental y cristiana, pero se diferencian en alguna. ¿Qué quiero decir? Ojo, a ver, para decirlo de otra manera, porque si no se mira. No digo que la reforma hizo que el mundo protestante anglosajón sea de una manera, ¿sí?, y el mundo latino católico de otra. Quiero decir que en ese mundo anglosajón y ese mundo latino eran ya diferentes, y por eso unos adhirieron a la reforma y otros no. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué somos tan distintos a, por ejemplo, los australianos, los canadienses y los norteamericanos? Por muchas razones, pero esta también es una. Hay tradiciones diferentes, absolutamente diferentes. Y todos compartimos el mismo escenario, de la historia de la humanidad, que a nosotros nos inculcan como la historia que tenemos que saber. Y uno nunca sabe nada ni de China, ni de la India. Uno dice, la India ahí son tipos que son asalames porque tienen hambre y no se comen las vacas. Bueno, todos sabemos que eso no es así, no se comen las vacas, se comen las vacas, bueno, ni en nada. Tienen hambre y ni siquiera tienen un bicho que da leche, ¿sí?, o que cría otro animalito, porque el único... la única atracción que tienen para cultivar la tierra, el único animal que provee abono para la tierra, bueno, ese tipo de cosas, no es que están locos. Es que en todo caso están locos por otras cosas, pero no por eso. Pero claro, lo más avanzado, sobre todo en una sociedad como la nuestra, donde la vaca es exclusivamente un animal que debería estar dentro de una parrilla, la función va, pero la vaca va a sirve. Bueno, va a dar leche y va a estar de una parrilla, pum. ¿No? Pero quiero decir, en esta época, por ejemplo, quiero decir, en toda la Edad Media, pero incluso en los siglos XVI y XVII, y a todos los problemas de la productividad, la cuestión de los animales tiene mucho más que ver con la rotulación y la fertilización de las tierras que con el alimento. ¿Sí? El alimento, digamos, la composición de carne, la alimentación de estas sociedades es mínima. La consumen sí, los sectores más acomodados, los nobles, el resto no, porque es parte de la herramienta de trabajo. ¿Sí? Eso es, bueno, uno tiene otra visión, a veces cuesta. Bueno, me hago composición de cómo podía ser este mundo. Uno dice, bueno, ¿cómo un tipo? Porque el campesino que paga con trabajo la relación de servilidad, ¿sí? O retribuye con trabajo la relación de servilidad, al mismo tiempo, esa es una relación de ida y vuelta, desigual pero de ida y vuelta, es decir, el señor está comprometido a defenderlo, etcétera, etcétera, a proveerle de ciertas cosas, el tipo está con un grillete atado. ¿Sí? No es que está en una celda, lo hagan a trabajar y cuando termina, los soldados lo acompañan y lo encierran. ¿Sí? Y solamente en aquellos momentos donde la presión del señor feudal es muy fuerte, hay casos de, si ustedes quieren, especies de exilios, ¿no? De campesinos que se van. El problema no es, no se va, no hay dónde irse. Este es el punto, no hay dónde irse. Porque además es un mundo en donde justamente esa regulación del derecho romano no existe. Entonces no hay un ius comune, ¿sí? No hay un derecho común en donde una persona es una persona acá, allá, más allá. Y esto es un desarrollo muy lento. Nosotros lo vimos en Casa de Platén. A esto me refiero también con la libertad. Este es el punto. Obviamente. La libertad plena. Bueno, también, ¿qué es la libertad plena? Porque al momento, uno, imagino esto. O hace mañana, por H o por B, hay libertad plena. Todo el mundo puede hacer lo que quiere. Y si yo le dice, a mí no me gusta todo el mundo lo que quiere, ese ya no es un hombre de Dios. ¿No? ¿Se entiende? Uh-huh. Este es un espacio en donde no hay a dónde salir. No hay a dónde salir. Después sí, quiero decir, la transformación de esa renta en trabajo, en renta en mercancía y renta en dinero sobre todo, sí obliga a ampliar el espacio de posibilidades. Ya ahí sí se puede hablar de esclavitud, digamos, al tener eso, de elección. Sí. Ya sí se podría hablar de que esa situación era una esclavitud, no antes cuando no tenían cómo elegir. Sí, no hay renta en trabajo absoluta, ¿eh? Bueno, hay un campesino que solo puede, ¿sí? Digamos, es una mezcla de las tres rentas. La renta sigue siendo feudal, lo que quiero decir es cambia la realización de la renta. De solo ser en trabajo, empieza a incorporarse la renta en mercancía y la renta en dinero. ¿Sí? Esto es un cambio. Ahora, fíjense, como quienes de alguna manera ejercen el poder en ese estado absoluto, ¿sí? Y desde el punto de vista de la economía, la producción es esencialmente agraria y la renta de esa producción, que es una renta feudal, sigue siendo una sociedad feudal. Esto también es importante, ¿sí? Lo que pasa es que es una sociedad feudal diferente a la del siglo XIII. Y si ustedes quieren, ¿qué? Redescubre la antigüedad clásica, descubre el nuevo mundo, desarrolla la economía mercantil y genera el crecimiento de esa burguesía mercantil. Bueno, esos son todos elementos de la sociedad feudal. Para hablar de la sociedad capitalista hay que hablar de la acumulación de capital, la acumulación originaria de capital, las relaciones asalariadas, ¿sí? El desarrollo de la industria, bueno, es otra cosa. Ahora, no son cosas que termina acá y empieza esto, no. Uno, en un desarrollo de mosaicos, como es toda Europa, distintos mosaicos, bueno, en algunos lados, al mismo tiempo que el absolutismo todavía es el esquema de relación de autoridad predominante en Europa, por otro lado, está dando la revolución industrial. ¿Sí? Previo a eso se está desarrollando la acumulación originaria de capital. Algo me interesa saber en qué relación se redescubre el derecho romano, o mejor dicho, cuánto había avanzado el redescubrimiento o el descubrimiento del nuevo mundo y las nuevas formas productivas a la hora de volver a introducir el derecho romano. No sé si lo ves claro. Si yo entiendo bien. Digo, pues quizás saber en qué punto está el avance de las nuevas formas productivas cuando se introduce nuevamente el derecho romano. Desde el punto de vista de las relaciones capitalistas de producción, prácticamente no existe cuando se introduce el derecho romano. La introducción del derecho romano, es más, uno... Ojalá, no, pero ya el poderismo me está diciendo que es todo un movimiento en las formas productivas. Sí, pero no son relaciones sociales capitalistas. Y están inmersas en un mundo feudal. Quiero decir, a ver, el comercio, porque si, para no decir comercio, la relación mercantil, que va, porque si no, no se entiende por qué había un derecho romano en la antigüedad clásica, un derecho civil en este sentido. Porque la relación mercantil era una relación esencial durante el Imperio Romano, ¿sí? El desarrollo de las rutas mercantiles, el intercambio mercantil, y por lo tanto la necesidad de tener, hoy, en este sentido, unas reglas que regulan las relaciones entre las personas, en donde se permita que exista algo, un objeto, ¿sí? Un objeto, por un lado, un objeto que diga, esto puede ser comprado y vendido porque es mío. ¿Y cuál es el desarrollo de las relaciones mercantiles que está en la base del sistema esclavista? El esclavo es una mercancía y tiene dueño. Esto desaparece, el feudalismo desaparece, porque la servidumbre no es una relación mercantil. No es una relación mercantil. Pero la servidumbre no tenía propiedad. ¿Cómo? Digo, la servidumbre no tenía propiedad. ¿Cómo no? Bueno, la comunidad campesina. No privada, no tan... Pero ninguno, y el noble tampoco privada. Tiene propiedad privada. ¿Quién? El noble, tampoco tiene propiedad privada. En el sentido motivo, ni en el sentido del derecho romano, ni en el sentido moderno del término. No tiene propiedad privada. ¿Sí? Quiero decir, una cosa, porque esto si no es histórico también. Una cosa es la posesión, otra cosa es la propiedad, y otra cosa es el uso, ¿no? Son distintos calificativos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque incluso, y este es un escenario que atraviesa el siglo XVII, el XVIII y el XIX, por ejemplo, bueno, en las colonias, si tiene posesión habría que convalidar esa posesión. A ver, para decir esto, un noble tiene una posesión. La posesión se denomina genéricamente señorío. Y eso se compone, no es una propiedad privada, no es que el tipo es dueño de 10.000 hectáreas. No es dueño de nada. Sí tiene una relación privilegiada frente a esa posesión, y esa posesión además se suma las tierras y individuos que están ahí adentro. Pero no puede hacer lo que quiere, ¿eh? No puede agarrar y decir, señores, me cansé, me voy a ir a Las Vegas, entonces esto lo vendo, o lo quemo, o lo paso por arriba. Sí, pero hoy, quiero decir, un tipo tiene una fábrica, mañana quiere, la cierra y se termina el asunto. ¿Sí? Bueno, hoy no, el siglo XIX. Hoy, porque digamos, el siglo XX recupera de alguna manera y en otro sentido la propiedad social, ¿sí? Entonces, tampoco es cierto que uno pueda hacer cualquier cosa. Pero quiero decir, en este caso, el señor no puede hacer lo que quiere y él está también sujeto a ciertos derechos que los campesinos tienen. Pero no es una relación de esclavitud. No puede hacer lo que quiere visto desde ahora, desde hoy. Pero cuando te hacía en ese momento, eso era suficiente. Le alcanzaba para... Bueno, pero eso es una subjetividad, lo que es suficiente. Sí, bueno, codo. Porque alguien puede decir, y el campesino le salía suficiente si comía todos los días. No, claro, porque si no, uno entra en la subjetividad incluso mental y decir, bueno, el noble hace lo que quiere porque en función de estas relaciones sociales tiene un castillo, tiene un ejército y tiene... artículo, ese objeto de valor que trae del Oriente. Y vos decís, bueno, y el campesino tenía su familia, trabajaba la tierra, comía y listo. Quiere decir, de ahí es la subjetividad enorme. Lo que digo es, y esto, quiero decir, esto no invalida que una cosa, la otra, ¿sí? Obviamente no sean cuestiones que derivan de sociedades jerárquicas, sí, obviamente, pero no son lo mismo, a esto me refiero. Entonces, esto es un derivado de las relaciones comunales de los pueblos germánicos, en donde la tierra no puede ser propiedad de nadie. ¿Qué cosa es la tierra? El uso. Entonces, una comunidad campesina tiene su tierra para trabajar. Sobre esa sobre ese uso, obviamente se monta extraeconómicamente, la relación de fuerza que pueden imprimir los nobles sobre ellos. Obviamente, ¿qué es lo que extraen? Una renta de esa producción agrícola. Sí. Pero, por ejemplo, este noble lo puede decir, ¿cuántos campesinos hay? 200. No, 100 mañana se tienen que ir. Pues no los quiero. Eso no puede ser. No se puede hacer. Y es más, si uno lo mira, digo, porque esto en el feudalismo parece muy claro, bueno, es una edad media. En el Río de la Plata, hasta la sanción, fíjense, del Código Civil, de la Constitución del 53, no existe la propiedad privada absoluta, de manera tal que sobre un bien, ¿sí?, como un bien territorial, o yo siempre digo, un bien inmueble, ¿sí?, hasta puede haber alguien que tenga título de propiedad, en el sentido más moderno del término, que digamos, tengo una escritura y el Estado, la escribanía superior del Estado diga, sí, fulano de tal es el dueño de la parcela que tiene tantas leguas de acá hasta acá y de tantas leguas de fondo de acá hasta acá. Sin embargo, si sobre ese inmueble hay pobladores previos, no lo puede sacar, porque los asiste esa tradición en donde no hay todavía una propiedad privada absoluta. Y tienen derecho al uso de esas tierras. No son prestadas, tienen derecho al uso. Hoy eso no existe. Hoy eso no existe. Digamos, la normativa positivista que deriva en parte de ese derecho privado absoluto de los romanos, dice que sobre una propiedad inmueble hay un solo dueño posible. Uno y solo uno. Y no existe el uso. ¿Qué uso? No. El uso puede ser si uno alquila. Hay una relación muy clara y reglamentada. Bueno, yo tengo un bien, te lo alquilo para tal fin. Y ese alquiler tiene ciertas especificaciones. Cuando se termina eso, te vas. O si no pagáselo, te vas. Pero no hay un derecho previo de alguien que usa. Si no, ¿por qué se creen que hay desalojos? Bueno, obviamente, la legislación social en realidad está montada de alguna manera, en el sentido más cabal del término, está montada, solapada sobre esa legislación estructural, ¿sí? Y que ahí hace cortocircuito, ¿sí? Entonces muchas veces se discute, bueno, ¿qué está primero? ¿La propiedad privada o la propiedad social? En algunos ámbitos, ¿sí? Digamos que en algunos casos muy puntuales. Y entonces después la sociedad discute, obviamente. Los propietarios dicen, no, debería haber un sistema judicial más rápido para desalojar a alguien. Pero otros dicen, no, porque si al mismo tiempo hay una legislación que dice que el derecho a la vivienda es un derecho, ¿sí?, inalienable de cualquier persona, yo tengo derecho a estar en la vivienda. ¿Veis? Colisiona. Colisiona la misma. Digo, la misma presentación jurídica. De la misma manera que colisiona todos los aspectos derivados con el tránsito. Fíjense, nosotros veíamos que el siglo XIX, para el caso rioplatense, pero para todo el mundo occidental, uno de los combates más importantes respecto a las libertades individuales es el de tránsito, ¿no? Entonces, la legislación positiva incorpora como uno de sus derechos fundamentales dentro del ordenamiento civil, el derecho del tránsito. Todo el mundo tiene derecho a transitar. Eso colisiona después con varias cosas, ¿no? Colisionó en su momento una sociedad que tenía muy poca fuerza para colisionar en serio, que fue el tema del sistema de peajes, ¿no? Bueno, y colisiona ahora en el mismo interior de la sociedad con el fenómeno de los cortes de ruta. Colisiona ahí. ¿Sí? Entonces, no es cierto que los jueces no actúan. Los jueces están eligiendo un elemento de la juridicidad disponible, ¿sí? Y que están poniendo por encima del derecho de tránsito el derecho al reclamo. Podría haber sido inverso. Ahí actúa el condicionamiento.